llegué tarde igual. Hola, hola, hola, Julia, háblame allá. Hola, hola, hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola. ¿Qué fecha, día, lugar? Hoy es, ¿qué? ¿8? No, 13 de junio del 2013. Jueves 13 de junio. Jueves a las hola, 11 hola, de la mañana más o menos. Sí. Junio, 13, 11 de la mañana más o menos. Al frente del antiguo lugar de Industrias Culturales que quebró, como todos sabíamos desde que arrancó. Que iba a pasar. Que iba a colapsar y que nunca iba a llegar a ningún lado el concepto de industria cultural. A pesar de eso, seguimos ¿cómo acá. ¿Cómo así que quebró? No, mentira, yo no sé si quebró, pero eso era como... El BID se cansó de meter más dinero allí porque no se recuperaba o algo así. No. Y se lo dieron a otra institución que seguramente tiene otros millones de dólares para gastarse en la cultura en Cali. Y que nunca sabremos qué se hace con el con billete. Ellos. Ay, huepucha, yo probando, no probando, probando, probando, probando, probando. Estamos hoy, vamos a caminar en deriva desde la calle... ¿Qué? Calle... Con calle 10. Con calle 10. El plan es como hacer un par de paraditas. Hoy no vamos a hacer una deriva tan aleatoria, sino que vamos a ir como a unos puntos específicos. Sí. Acabamos de pasar por una venta de discos que se llama Mi Música y que estaba sonando una canción bellísima que se llama Calle 13. Para la calle 13 hoy. Para la calle 13 hoy, y estaría Bagual aquí feliz haciendo la entrevista. Haciendo vaca para comprar el... Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. El disco. Arrancamos, entonces vamos, sí. Ahí están los micros. Pues hoy hay dos personas nuevas en el relajo que hemos invitado para participar en esta deriva, entonces también aguanta que contemos quiénes son. Aquí está Ricardo. Hola. Que es un artista italiano que vino a hacer una residencia el año pasado a Lugar a Dudas y se entusiasmó por acá con, con el amor y entonces se quedó, ya, volvió. Y bueno, también vino a hacer radio con nosotros. Sí. Aquí siempre me tocaría, cuando normalmente hacemos este programa en una en un espacio cerrado y tenemos computadora, ahí te pondría Rafaela Carrá. Ah, bueno, sí, gracias. Dale, dale, déjalo que hable. No, me gusta Rafaela Carrá, sí. ¿Sí? Sí. ¿Es cierto lo que dice Rafaela? ¿Que qué? Que para hacer bien el amor hay que venir al sur. Dice de Trieste, da Trieste en giù, quiere decir como desde el norte hacia el sur, entonces casi toda Italia. Falta solamente un pequeño pedazo norte de Trieste. Okay. Vamos, a ver, Canario. Bueno, mi nombre es Canario, habitante de acá del centro. Vivo ahí en la calle 13 con Séptimas, barrio San Pedro. Pues si van a recorrerme el barrio, pues los voy a acompañar tirando un poco de freestyle ahí en la calle. Y pues nada, bienvenido al centro. Qué chimba. El canario en la casa, muy bien. Sí, señor. Usted nos guía entonces. Yo propongo que arranquemos ahí con los señores ilustrabotas que están allí, que tienen, que ya pasamos por que ahí. Uno pasa y saluda, ¿no? Le dicen hola. Vos, hola. Entonces, la dinámica es que vamos caminando, tienen que estar como cerquita para que no se jale mucho el cable. Ajá. Y siempre al entrevistado el micrófono adentro para que se escuche el man bien. ¿Listo? Uno para nosotros y uno para el entrevistado. Pregunta, y otro para el entrevistado. Y si hay algún sonido o algo que pase en el ambiente que te guste o que querés retratar, pues girás el micrófono y nos decís y nos ponemos en función de eso. Listo. ¿Listo? Hágale. Bueno, vamos donde los lustrabotas. Hay sol, estamos mucho sol. Algo así como que quería destacar, diagonal a la esquina donde están los lustrabotas, dice... Prohibido lustrabotas, mendigos y vendedores. Entonces, pues, suerte con los prohibidos. Como quien dice, Canario, en la calle del frente están prohibidos los lustrabotas, dice ahí el letrero. Sí, ahí está prohibido. Filmando sin cámara, ¿eh? Filmando sin cámara. Hola, buenos días, ¿cómo amanecieron? ¿Bien o no? Muy bien. ¿Y qué hicieron la cámara? Mira, no tenemos cámara. Ah, las empeñaron. Estamos haciendo radio, estamos haciendo radio. Empeñarla por el de Jainito. Estamos haciendo radio solamente. Ah, ¿está solo radio? Sí, señor. ¿Cómo es la vuelta con la comunicación? Dígamelo usted, que usted lo sabe todo. ¿Ah? Aquí lo atendiendo la personal con mucho gusto, con buena atención, con la buena el elemento, buen ventilador, buena melodía, buena prensa, buena lotería y sobre todo las bellas doncellas que pasan por aquí. Y usted está ahí en una posición privilegiada, ¿no? ¿Cómo? Está en una posición privilegiada usted para la caminata. Ave María, estoy gracias al país del turismo que están haciendo. Estoy bien privilegiado porque anda con dos reinas. Bella doncella y hermosa estrella. Escucha, vea, ellas no viven tristes. Por la noche no viven tristes porque las acompaña un lucero. ¡Oiga! Ave María. ¡Qué galana! Imagínese. Pero venga. Ah, es que no es la una mujer, nunca la voz su madre que le hizo todo el mundo. pero él lo vive bien, mira. Bueno. Buenas noches. Dígame su nombre, por favor. ¿Ah? Su nombre, por favor. ¿Un nombre o apellido o qué? Completo, o como usted quiera. Jacinto. Y la chapa William. O, bueno, el nombre es William, la chapa Jacinto. Ah, bueno. William, y dígame una cosa, ¿qué es lo que usted hace acá en el centro? Cuéntele a la gente, acuérdese que esto es radio. Marrullas. Esto es radio y la gente no puede ver. ¿Qué es lo que está haciendo usted ahí? Aquí en esta radio está haciendo marrullas. Brillándole el calzado al cliente, dejándolo bien bonito porque tiene una bajita amarrada por la esquina. Con el patrocinio, este programa va con el patrocinio de William o alias, o no, la chapa idea. Jacinto, o Jacinto, bueno, y la chapa Jacinto, William, o sea, como quiera. Chucky, aquí me salen de todo un poquito porque dejé que después viene alegre la vida porque vi aburrido, vi estresado, enfermo. Mucho no, pues vi estresado con dolor de cabeza. No hay como vivir con el inspirado. Niña, y a su propósito, ¿cómo te llama esta señorita? Natalie. Natalie, qué bonita señorita. ¿Tiene este nombre caleño o escucha Junney? No, caleño. Ah, caleño, yo también soy caleño. Ahí, ¿americano o caleño? ¿Qué equipo? De la Mecha. Ah, de la Mecha. Sí. Pues ya la Mecha con que subo como palma y cae como coco, ¿no? Sí, pero de la Mecha. Y el Cali cae como el viento serenito, que no pierda, es la misma serenidad. Bueno, pues ahí vamos luchando la pende. Echando de para arriba y para abajo, ¿cierto? Ve, y contanos, pero porque yo estoy viendo aquí que a la persona que le está lustrando las botas, que supongo que es un lotero, uno de los zapatos está ya opaco y este ya lo tenés casi por lo hecho, que, ¿sí? Por lo que, contanos cómo haces. Esto porque el betún, aquí el zapato ya le echamos betún y en este momento le estamos echando brillada, como se llama pulida. Porque el zapato que es bien presentable, que hay que echarle la pulita porque que es bien bacana, bien bonito, que bien ver presentable. Porque un zapato sin lustrarse cuando uno se levanta y no se baña, queda todo lo cañazo, todo chorreado, ¿cierto? ¿Y cómo empezás primero? O sea, yo empiezo así ya. Primero empiezo, que ya me tiene que echar el micrófono. Y ya empiezo, primero le echo agüita al cepillo, ¿cierto? Y de la agüita al cepillo le hice cepillito suave, songo sorongo, cantando la alabanza y mirando bellas doncellas. Mucho está diciendo porque se cae clavado, se le cae el pelo. Y aquí no nos vamos a caer clavado porque estamos en la jugada, ¿sí o no? Ve, ¿y cómo haces para no mancharle las? No, porque ya las medias. No, ya tenés la técnica. Ya haciendo pelotas también, porque sin pelotas no vale nada tampoco. ¿Ah? No, que no tiene cámara porque las empeñaron. Ah, sí, señor, se acabó el billete para la cámara. Dígame, pero ¿cómo se llama eso que usted está haciendo ahí, pues? Este se llama pulimiento. ¿Pulimiento de qué? Pulimiento del calzado. ¿Y hace cuánto está usted en lo del pulimiento del calzado? Yo 38 años aquí sentadito, ya tengo la conciencia rejuntada, porque antes estaba juntada, ya está rejuntada, tanto está sentado pillando sol. Oiga, yo no le creo, ¿38 años? 38 años. ¿Y cómo era esto aquí? Cuando nací ya mi papá me tenía la cajita al lado. ¿Cómo era eso aquí hace 38 años? ¿Cómo? 38 años que había aquí. Aquí hace 38 años, aquí había la Sultana del Valle, estaba el tienda del dentista que le decían que le eché la maldición a la América, estaba así, el famoso garabato, y estaba el arite que funcionaba, bueno, y había muchas cositas, ahora ya, ¿entiendes? Con dulzura o sin dulzura. Venga, pero ¿y usted cómo empezó en esto del pulido de zapato? Mi padre, el próximo, el propio está allá arriba, papá, porque el segundo está allá abajo. El propio está allá arriba, el que me ayuda las bendiciones. Es el mismo que el suyo. El padre es mi mismo. ¿Cómo con buena radio? Estás engallado. Ventilador, radio. Esa es la buena atención para el cliente. Donde no atiende bien un cliente en el negocio. Claro. ¿Cierto que sí? ¿Y vos hace cuánto sos cliente de aquí de Jacinto? ¿Cómo le digo usted? ¿Cada qué paso? Poniendo micrófono. Una o dos veces en la de. Y nada de pantalla. ¿Y por qué la empeñaron, hermano, tan bacano? Está bien empantallado. También puede estar nuestro cuarto. El ventiladorcito, porque el calor hoy está áspero, ¿no? Uy, qué áspero, María. Muchos hacen una gallinita en cualquier parte con este calor. ¿Qué colores tenés ahí? Tengo amarillo, tengo azul, tengo café, tengo rojo, tengo verde. Uva. En este momento estoy lustrando con uva. Y estoy dejando el calzado bien bonito, bien brillosito, bien elegante. ¿Y dónde se consiguen esos? Estos se consiguen en la cacharrería. En la cacharrería, porque es donde se consiguen todos los colores. Pues hay color rojo, pues. Hay color rojo, color uva, vino tinto. Entonces, ¿Y por qué tenés tantos cepillos? Cada cepillo es para un diferente calzado, ¿qué? Porque es que cuando uno es profesional en esta vaina hay que tener varios cepillos, porque si uno es un solo cepillo para varios colores no aguanta. Porque un cepillo intenta juntar betún y echarle betún fresquito de otro color, remueve que tiene el cepillo, entonces se mancha el zapato. Hay que tener varios cepillos, varios untadores y varias mantas también, porque se van las mantas y se van el mantenimiento del calzado que estén. Luján entiende que no se manche. Esta es la mantica. ¿Esa es para qué? Para brillar a lo último. Esto, no, eso es cuando el cliente no quiere que le pegue una pulida, entonces le echa mantica. Cuando ya, porque la pulida no queda, es diferente que con la lustrada. La lustrada queda sencilla, cambia la pulida, queda más brillante, más elegante, más bien pulitos. Mira pues. Bueno, Jacinto, muchas gracias. Quítame la jugada, estamos por ahí, y después me las pilla por ahí, me le manda saludos, ¿no? Y a Benito por ahí, por ahí, ya pilla a Benito, ¿conoce a Benito? ¿Quién es Benito? ¿Dónde queda Benito? Tócamelo, para allá anda buscándolo. Gracias. Calle, ¿me puedes decir la dirección un momentico? Se marchita la rosita con esto, ¿sabes? Cualquier rosita se marchita y no, una rosa sin jardín es como su corazón sin flores. Oiga. Ave María, entonces ahí nos vemos. Dime la dirección, ¿dónde Jacinto estamos? Poeta. Estamos en la carrera novena con calle 10, frente al Hotel Aristi. ¿Y qué pasó con el Hotel Aristi? El Hotel Aristi se acabó antes, era la buena, el buen hotel que había mucho turista, había llegado gente de la otra parte, se movía esta cuadra, cuando estaba el hotel y cuando estaba el teatro, el Palacio de Justicia. Ahora que se murió eso, toda esta cuadra está medio sobreviviendo. Pues ahí vamos luchando poco a poco. Muchas gracias, Jacinto, pues. Hasta luego, ahí vengo luego cuando me compre unos zapatos de lustrar, vuelvo. Con mucho gusto, que quedamos bien bacán. Muchas gracias. Eso sin pantalla es como periódico sin leer, papá. La radio sin pantalla es como periódico sin leer. Muchas gracias, don Jacinto. Estamos en la carrera 10 con calle 9 en el semáforo. Hicimos la primera entrevista hoy de la deriva. Ahí va pasando la cosa. Que arrulla los zapatos. Espérate que yo no te oigo. Hay algo que pasa que no te oigo. Es que eso. Pero no es porque yo lo había cerrado. Ahora sí. Ah, bueno. Que estábamos con el poeta Lustrabotas que arrulla los zapatos, ¿no? Bien. Sí, señor. Vamos a... No, que lo arrulla. Hay una cosa que estaba haciendo y es que le hablo al querido oyente imaginario que no existe, que está en el internet. Recuerde que... ¿Sí existe? Sí existe, querido oyente. Voy a hacer un corte y ahorita volvemos. Okay.